Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, arte, solidaridad y lucha en Sanón, con Aníbal Levaggi. Ustedes vinieron a Sanón, pero si ustedes ven en la caja dice otro nombre, Facimpat. Facimpat significa fábrica sin patrones, porque la fábrica no tiene patrones, lo manejamos todos los obreros. ¿Sabés, Aníbal, que en distintos temas abordados en tramas, en distintas conversaciones que venimos sosteniendo con invitadas, con invitados, 2001 queda como una marca de fuego, y metafóricamente hablando, o no metafóricamente hablando, como eso que a veces se llama en las ciencias sociales un hito, que cierra una época y abre otra? Y repasando algunos de los temas que seguramente transitaremos, digo, crisis política, crisis económica, reorganización de lo que podríamos llamar el movimiento obrero en nuevas figuras de fábricas recuperadas o cooperativas autogestionadas, aparece Sanón, aparece esa fábrica de Neuquén que también sufre las secuelas de ese comienzo de siglo. Si para alguien que no conoce la historia de Sanón tendríamos que remontarnos a ese momento, a la situación de lo que estaba pasando allá en Neuquén, ¿cuáles para vos son los datos más significativos para subrayar y dejar como una fotografía o estado de situación? Te reitero, para quien no recuerda con exactitud hechos, acontecimientos y personas y personajes que tuvieron en ese tiempo protagonismo. Mira, en realidad el planteo tanto en Neuquén, la situación, como en Buenos Aires, como en todo el país en ese momento, era de una crisis tremenda. No había... Yo creo que casi como en estos momentos, a nivel de dudas de la gente, no, yo recuerdo... Yo tenía 20 años y recuerdo esa cosa de no saber qué está pasando. Aníbal Levaggi, productor y realizador audiovisual. Traducido a lo económico, eran momentos de incertidumbre total. Nadie sabía, los diarios te cambiaban todos los días todas las cosas y demás. Y había, en ese proceso de crisis hubo un montón de empresarios que la más fácil era directamente, bueno, cierro, me voy. Y después veo, si todo mejora, vuelvo. Eso pasó en Neuquén con Sanón y pasó también acá en Buenos Aires con un montón de otras fábricas recuperadas como Brugman, Gresinópolis y demás. Ante esa situación, lo primero que sucede es que los obreros siguen trabajando porque es lo que saben hacer, es su lugar de trabajo, y la decisión del empresario de irse y dejarlos a todos colgados porque convengamos que no fue un me voy, les pago a todo lo que les corresponde. Tal cual, claro. Y veámonos en 6 meses a ver si hay suerte y bla. Fue un me voy, se llevó todo, toda la plata, dejó la fábrica ahí tirada y los obreros empezaron a decir, bueno, nosotros sabemos usar estas máquinas, tenemos el conocimiento, están las cosas acá, hagámoslo, sigamos. Encontraban un fuerte apoyo en el pueblo de Neuquén y una fuerte tirantez y un grave problema con la policía y con el gobierno de Neuquén, porque una vez que empieza la toma de la fábrica, ahí el dueño se acuerda que tiene una fábrica y es, no quiero que entre a mi fábrica, quiero sacarlos de ahí. Y ahí empieza una toma larguísima por parte de los obreros, estar inmersos y estar bancando en sus puestos de trabajo, en el lugar, con toda la policía y gendarmería y todas las IAS habidas y por haber en la puerta y buscando sacarlos. De todas maneras, acercándolos, no dejando entrar alimentos. Todo lo que sabemos que puede llegar a ser cuando un gobierno no quiere que alguien haga algo, se lo hicieron a la fábrica. La fábrica resistió con el apoyo del pueblo, con el apoyo de las comunidades mapuches, con el apoyo de los presos, porque atrás de Sanón, atrás del playón hay una penitenciaría y los presos le tiraban la comida. La mitad de las raciones que le daban se la tiraban a los obreros para que los obreros comieran. Así como las comunidades mapuches les daban su arcilla para que sigan haciendo cerámicos cuando le hicieron un lockout patronal para que no tuvieran elementos para hacer los cerámicos. Y eso, fueron muchos años de lucha que el pueblo acompañó y que pudieron ir también estableciendo un lazo con el pueblo, con artistas, y pudieron de a poco ir volviendo a trabajar y volviendo a ser parte de un engranaje productivo de la provincia. En noviembre de 2001, la empresa de cerámicos Sanón, situada en Neuquén, comunicó oficialmente el cierre de la planta y el despido de 380 empleadas y empleados, quienes quemaron los telegramas y marcharon a la Casa de Gobierno Provincial. En enero de 2002, ante un nuevo panorama nacional, aún convulsionado por la crisis de diciembre de 2001, Luigi Sanón, propietario de la empresa, pretendió recuperar la propiedad de la fábrica. Su intención era ponerla a producir utilizando apenas el 10% de la capacidad instalada y empleando únicamente a 62 empleadas y empleados. Los obreros rechazaron inmediatamente esta propuesta. Así surgió la Coordinadora del Alto Valle, integrada por el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, las obreras y los obreros de Sanón, organizaciones de desocupados, comisiones internas y agrupaciones antiburocráticas de docentes estatales de la salud y de la construcción, a la que se sumaron organizaciones estudiantiles y partidos políticos de izquierda. La coordinadora cobró peso regional, reagrupando a las organizaciones combativas, siendo una alternativa a la burocracia sindical. En marzo de ese año, los obreros de Sanón pusieron en funcionamiento 4 hornos, logrando así reactivar finalmente la fábrica bajo gestión de sus propios trabajadores. 2 años después, en 2004, Sanón pasó a ser la cooperativa de trabajo Facimpat, es decir, la cooperativa de trabajo de la fábrica sin patrones. ¿Vieron cómo se trabaja adentro? Sí. ¿Te cuento cómo empezó un poco? Sí. Costó mucho arrancar las máquinas. Empezar con las materias primas. Para muchos compañeros antiguos en Sanón, escuchar los ruidos de las máquinas, que esto arrancaba, volvieron a vivir. Cobraban muy caro las cosas, todos los repuestos, la materia prima. La misma empresa había mandado carta de documento a los proveedores para que no lo vendieran. ¿Por qué? Porque éramos obreros, solamente obreros, y no éramos empresarios. En ese relato, no aparece con nombre y apellido, pero nos estás dando a conocer a un propietario, un empresario, Luigi Sanón. Don Luigi. Hoy es muy común hacer perfiles de distinto tipo. si, así como te propuse hacer esa especie de raconto de cuál era el estado de cosas que sucedían en Neuquén a comienzos de siglo, siglo XXI, por cierto, en torno a Luigi Zanon, ¿qué podés sumar? Mira, es muy... La anteúltima vez que fuimos a Neuquén, ahora sí hace un año y monedas, estuvimos grabando en la fábrica y entramos al despacho de lo que era el despacho de presidencia de la fábrica, al despacho de Don Luigi. Y en ese tenían la... todas las, lo que eran las fotos y los cuadros, que estaban todos en un costado. Y era muy loco ver, porque uno tiene esta cuestión, como me preguntabas vos esto, te armás como una imagen mental. Tal cual, claro que... Y de repente verlo saludando a al expresidente Carlos Saúl, muchas fotos con él, con el comendador italiano de Non también, o sea, muchas de esas fotos... políticas, no sé si es muy visual para la charla, pero esa foto cuando se, esa mostradita de apretón de manos, los dos mirando a cámara y demás, que es foto política 100%, que es la foto mirando a cámara, saludos protocolares y demás, era todo eso, no había un piso de humanidad. Y creo que es lo que me terminó de marcar, que no había un piso de humanidad en este señor, que de hecho se fue de la fábrica y desapareció. No apareció nunca más. En 1979, el empresario italiano Luigi Zanon inauguró la planta construida sobre terrenos públicos gracias a los créditos otorgados por la propia provincia de Neuquén y el Estado Nacional en plena dictadura cívico-militar. La empresa no solo se instaló en Neuquén atraída por el régimen de promoción industrial, sino también por su ubicación estratégica para realizar exportaciones a través de los puertos chilenos. En 1990, el gobierno de Carlos Saúl Menem mantuvo los subsidios a Zanon. Durante su gestión, Zanon contó con la complicidad entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y el sindicato, que le permitió explotar y avanzar sobre los derechos de las y los trabajadores. Claro, porque ese es el otro dato, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que, después de pasar lo que pasó, hoy Luigi Zanon tiene, si es que tiene, ya está la respuesta, con su fábrica, con lo que él reivindicó en algún momento como su fábrica? No hay ningún vínculo más. Es muy loco, Luigi desapareció de la esfera. De hecho, era una persona bastante pública y desapareció. El único rastro que hay es una entrevista de Naomi Klein, que le hace de medio una emboscada en Europa. Y es muy corto, son dos preguntas y demás, pero no hay mucho más rastro. Sí quedaron restos de lo que era la empresa en sí, que tiene sus oficinas acá en Libertador, en Buenos Aires, pero no hay mucha más información de él, ni de qué le sucedió, ni de... Nada, un misterio, un bluff. Por suerte se cansó de pelear y se fue del todo. Durante el mandato de Menem, Zanon recibió millones de dólares, pero su dueño siguió acumulando deudas. Ahora que la fábrica es rentable, bajo control obrero, él ha regresado. ¿Usted va a recuperar su fábrica? La voy a recuperar, sí. ¿Cómo va a lograrlo? El gobierno me la tiene que entregar. Seguinos en Instagram, Tramas Radio. Si seguimos con los perfiles, y digo todo esto para armar un rompecabezas, porque así como hay acontecimientos, hechos, sucesos, algunos de esos ya los mencionaste, en la introducción a esta conversación te decía que hay personas de carne y hueso, trabajadores, trabajadoras, luchadores, luchadoras, y quienes están en el otro lugar, ya sea gobernando o ya sea cumpliendo su función empresarial. ¿Los APAC? La misma que te decía recién. Eran parte de ese engranaje, parte de ese amiguismo político y también vamos a decir, dejarlo como amiguismo para no decir dádivas ni decir nada del otro mundo, pero nada, era un, recibió la orden de, la orden o el pedido de ir y mandar a reprimir, y fue lo que hizo, lo que fue una persecución habitual de, del gobierno hacia los obreros de Zanón, que no termina nunca de cerrar. Igualmente Zanón es bancada por el pueblo, por los, por la gente de Neuquén, pero en, por, a nivel gubernamental sigue siendo esa piedra en el zapato y ese, entre comillas, mal ejemplo para un montón, como puede ser ahora Cerámica Neuquén y un montón de empresas también alrededor de la misma, de la misma fábrica, que también están en la misma de formar la cooperativa y seguir adelante. ¿Cuáles fueron los debates que a lo largo de esos tiempos que se abrieron a partir de 2001 atravesaron al, a los obreros y a su sindicato y a sus comisiones internas? En realidad todo tipo de debates, porque convengamos que en una plantilla de 400 obreros había todo tipo de ideología y estaba la, había como unas cuestiones un poco más urgentes que eran ¿seguimos, no seguimos? ¿Estamos acá o no estamos acá? Los primeros años no hubo mucho tiempo ni mucha, ni mucho espectro como para poder abrir el abanico y decir, bueno, pensemos hacia dónde nos dirigimos y demás. Era más una cuestión de día a día y hoy estamos acá en reunidos para ver qué hacemos con el horno y mañana estamos arriba con la gomera resistiendo que la policía quiera entrar. O la gendarmería, ¿no? O gendarmería. Entonces, era eso. Después, con el correr del tiempo, cuando los ánimos se fueron apaciguando, también fue mutando la conformación de los obreros. Pensá que, por ponerle un número ahora, cobran muy poco. Y semanalmente, y no siempre alcanza para todos. Y no alcanza para todos. No siempre alcanza para todos. Y, se, y hasta van rotando si hay alguien que no, y alguien que, o cada que es jubilado, entonces cobra su jubilación y puede bancar hasta que la otra semana cobre. Cuando me lo contaron puse la misma cara que vos. Claro. Es claro. Increíble. Estoy hablando de hace un año y medio atrás, tampoco este estoy hablando. Entonces fue mutando y fueron también corrientes diversas. Convengamos que atravesaron el final de la Rúa, todo lo que fue el kirchnerismo de Néstor, el kirchnerismo de Cristina, y han sobrevivido a Macri. O sea, nada, han pasado por muchas cuestiones y dentro de esas cuestiones también tuvieron sus momentos en los que ciertas políticas lo hacían que muchos estuvieran de acuerdo y muchos dijeran qué bueno y estuvieran esperando que haya alguna resolución sobre otros temas urgentes que tiene la fábrica. Hubo sectores que no querían, sectores que querían dialogar, otros que no, como cualquier organización política. Claro. Y todo concluyó cuando termina el kirchnerismo y bueno, arranca el macrismo y ahí es cuando ya directamente es acá. Ya era casi cerrar. No había marcha atrás. ¿Por qué? Porque hay un tema con el aumento. Cuando aumentó el primer tarifazo de gas, la cuenta directamente ya era imposible de pagar. Y la fábrica no puede, no resiste un corte de gas. Claro. Hay máquinas que si se apagan, no se sabe si se pueden volver a prender. Que funcionan de porque están prendidas. Entonces, fueron años bastante duros y ya con un gobierno que también sabíamos que no era muy simpática el tema de fábricas recuperadas o de lugares recuperados. Y era, bueno, resistamos y vemos cómo hacemos. Porque no volver a abrirse al pueblo para que la gente misma sea la que banque, que no vengan a cortarnos el gas. Aníbal Levaggi es productor y realizador audiovisual y está a cargo del proyecto en torno al documental Música por Zanón. En este sumario, en esta agenda de nombres para encontrar los que llevaron adelante distintas instancias, ya sea desde lo gubernamental, ya sea desde lo empresarial, hay dos patas que podríamos seguir sumando para que nos vayas como abriendo el panorama. Y una de esas patas la representa Raúl Godoy. Totalmente. Es muy loco cuando uno conoce a los obreros y conoce la organización, cuando conoce que todo pasa por una asamblea. Hasta desde lo más chiquito a lo más grande pasa por asamblea. Cuando uno empieza a conocer la forma de organización, cuando empieza a conocer que los obreros van rotando en sus lugares de trabajo, todos rotan en lo que hacen. Más allá de que hay gente que está más preparada para ciertas cuestiones y demás, van rotando y todos saben de todo y todos hacen todo, porque también eso es como una forma de homogeneizar y democratizar un poco las tareas. Ajá. Que suceden en la fábrica. Eso también hizo que durante todos estos años de aguante, de resistencia, y estos años que vinieron después, cuando pasivo un poco, de poder, acá, ahora nos tenemos que sentar a dialogar y a ver qué podemos conseguir y cómo podemos mejorar, terminaron surgiendo cuadros políticos muy fuertes, que venían de bancar luchas en calles, de codearse con otras organizaciones que apoyaban a Zanón. Entonces se fueron terminando de formar cuadros como termina siendo Raúl, como termina siendo Andrés Blanco, como termina siendo un montón de los obreros que empezaron como a independizarse un poco de lo que es la fábrica en sí para abrirse a otras situaciones y también a presentarse a cargos y a continuar la lucha de otra manera, de la manera política. Raúl Godoy es un ex miembro de la legislatura provincial de Neuquén. Godoy milita en el Partido Socialista de los Trabajadores y fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ceramistas. En 2011 fue elegido diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ya mencionamos la Gendarmería, Luigi Zanón, el poder gubernamental neuquino representado en ese apellido Zapag, que se abre a múltiples interpretaciones políticas, a Raúl Godoy, pero también aparece en algún momento el Poder Judicial. ¿Qué hacemos con este conflicto donde hay obreros, donde hay lockout patronal, donde hay reivindicaciones que pasan por las demandas de aquel que se acuerda que es propietario de una empresa? Sí. ¿Y ahí con qué situación o estado de cosas podés citar? Sí, fue mutando como muta la justicia argentina dependiendo del poder político de turno, ¿no? Uh-huh. La justicia ha tenido momentos que ha dictaminado muy fuerte en contra de los obreros. Hubo momentos en los que ya empezó como a, con los nuevos vientos después de 2005, empezó como a tener sentencias más favorables. Y no mucho más que eso. El tema es, creo que, a diferencia de lo que sucedió con otras empresas y fábricas recuperadas, Zanón tiene como una cosa un poco más fuerte también por, más allá de haber sido la primera y un montón de cuestiones, tiene que ver con el peso que generó tanto en el país como afuera. Entonces es más difícil quizás, entre comillas, voltearla judicialmente. Uh-huh. Que el Bauen sigue sufriendo sus... acá en Buenos Aires sigue sufriendo reveses judiciales cada tanto. Aníbal Levaggi, productor y realizador audiovisual. Más allá de que también la lucha del Bauen es muy reconocida, creo que no llega a ese punto de nombre y demás que hace que quizás se apacigüen un poco. Convengamos que estando en Neuquén y la justicia de Neuquén, dependiendo del poder político de Neuquén, hubiera sido bastante fácil generar las condiciones, claro, para terminar de devolvérsela a Luigi Zanón. Uh-huh. No pasó, porque hubo todo un pueblo que se puso de pie y luchó a la par de los obreros, a la par de suya, porque también estaba, no es que la fábrica sola estaba en crisis, sino que había un país en crisis. Entonces, era luchamos por nosotros, luchamos por la fábrica también. Y en esa relación de cuando hay un problema con la gente, los obreros están ahí, y cuando hay un problema con Zanón, la gente está ahí.